año está armado con mucha danza. La base de este año es la danza. Otros años hemos también presentado plástica, hemos presentado conjuntos musicales y este año pusimos toda nuestra energía en la danza. La danza teatro, ¿no es cierto? Siempre el Festival Cambalache trata de buscar una visión diferente del tango tradicional, del tango que la gente está acostumbrada a ver, ya sea en los shows internacionales o en las milongas. El Festival Cambalache trata como de explorar la parte más artística del tango, donde los artistas puedan plasmar su parte teatral, su fusión también con la danza clásica, la danza contemporánea. Nuestra función principal va a ser el día 6 de diciembre a las 20 horas en el Parque Centenario, en el Anfiteatro Eva Perón. El Festival Cambalache comienza el día 1 de diciembre hasta el 7 de diciembre. Es una semana a toda danza teatro, danza tango teatro, donde diferentes compañías van a mostrar sus performances en lugares como Liberio, en Vera al 500, en la Casa del Bicentenario, el día 4, donde se verá Cinefilia Tanguera, donde se presentan cortos de directores internacionales y nacionales, siempre todo relacionado con el tango, pero con el tango más allá del tango mismo, siempre buscando algo nuevo. La función principal, el día 6 en el Parque Centenario, y termina el festival el día 7 en Oliverio también, en Vera al 500. Se presentarán tres performances más una orquesta, la Orquesta Ojos de Tango, dirigida por Analia Goldberg. Y ese día será el cierre con una gran milonga. Para más información pueden visitar nuestra página, que es www.festivalcambalache.com.ar.